Hola chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una hermosa historia que se llama Gran Reunión Familiar. El versículo para memorizar nos dice así: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir y se encuentra en Apocalipsis 21:4. Hoy recordamos que pasaremos la eternidad con Jesús en un hermoso lugar, alegre y seguro. ¿Has visto alguna vez un león en un zoológico? Dime, ¿te gustaría estar dentro, en esa misma jaula? ¿Sabes? Cuando vayamos al cielo, los leones serán tan mansos como un gatito y dormirán al lado de las ovejas y de los corderos. ¿Cómo será estar allí? Cuando el carro formado de nubes con Jesús, los ángeles y los redimidos de esta tierra lleguen al cielo, se detendrá frente a las puertas de perla. Antes de entrar por las puertas, Jesús le da a cada uno una corona. Escrito en la corona de cada persona estará su nuevo nombre celestial y las palabras: Santidad al Señor. Jesús le da también a cada persona una rama de palma y un arpa. Uno de los ángeles dirige a todos en un himno de alabanza y la gente toca la melodía en su arpa. Entonces Jesús abre las puertas y dice: La batalla ha terminado. Ustedes han sido bendecidos por mi Padre. Les he preparado este lugar desde el principio. Disfruten de este lugar, porque es de ustedes. Entonces entran todos por las puertas. Ven personas que no habían visto durante mucho, mucho tiempo. Ven personas de las que solo habían escuchado o leído acerca de ellas. Se hablan en voz alta unos a otros, llenos de alegría. ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira quién he traído conmigo! Yo sabía que te iba a encontrar aquí. Todos se abrazan unos a otros. Jesús se sienta en su trono sonriéndole a toda esta gente feliz. Entonces todos se vuelven a él, se quitan su corona y la ponen a sus pies. De pronto se escucha otra melodía de alabanza. Adán entra en la ciudad. Jesús se pone de pie y le tiende los brazos. Adán ve las cicatrices de los clavos en las manos de Jesús. En vez de tirarse a los brazos de Jesús, se arroja a sus pies y dice con gran emoción: Digno, digno es el Cordero que fue sacrificado por mis pecados. Y Jesús lo levanta y le dice: Mira a tu alrededor, Adán. Adán reconoce inmediatamente el lugar. Contempla su antiguo hogar, el jardín del Edén, pero está aún más bello que cuando él vivía ahí. Adán camina entre los árboles de los cuales acostumbraba a cortar fruta. Goza de la fragancia de las flores que antes le gustaba contemplar. Toca las plantas y enredaderas de las que antes cuidaba. Los animales se acercan a Adán también. Ve a los lobos y a las ovejas jugando juntos. Todos los animales son mansos, aun con los niños pequeños que juegan con ellos. Cabras y leopardos, becerros y caballos, leones y osos se echan a dormir juntos unos con otros. Se alimentan con la misma clase de comida, ya no se comen unos a otros. Jesús lleva a Adán hasta el árbol de la vida, corta uno de sus frutos y le dice: Esto es para ti, Adán. Adán mira a toda la multitud que se encuentra ahora en el nuevo Edén. Son sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos pertenecen a una sola familia. Adán está muy feliz porque Jesús ha salvado a todas esas personas. Él también pone su corona a los pies de Jesús. Finalmente, se lanza a los brazos abiertos de Jesús. Entonces Adán toma su arpa y guía a su familia al entonar su himno favorito de alabanza. Digno, digno, digno es el Cordero que murió por mis pecados y vive para siempre. Nuevamente todos se quitan su corona y la depositan a los pies de Jesús. Se inclinan con toda reverencia ante él. Cuando se levantan, agitan sus palmas de victoria en alabanza y proclaman ¡Aleluya! Los ángeles se les unen en su canto de alabanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Resuena el cántico por el cielo entero. Todos están muy felices de estar con Jesús. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.